Yamame Leni, Maître John Moïse, La Boutia, Michel Ngunsu, Yamedos, Mbaki Malauka. Sabina zela ki baba ki singa yo na kosala mimi ona zoki mio tika na kota lo sambo exotic lo jana na sharto na bembi sike la sipo na zoli bala mama na la huevo lingo lo kola na sina zionga ikamo na sali ele ki makasi boli misanga ye na mio ki mawa lo kola na kufa José Mataba Égide de Fer Asali Simon Baliko le kanenge bako salaka Nala Simon Bali na bolingo po amo salamango Sokane pase bolingo isi la tela mokini soki na no kufite Bolozie Na Sabine le temple Mokilie Maninga na sangi bali misi suki na liga ki alibomba Nakoma kosame la mona bosa na pansi osala nai Okanisa kifungola ya bomengo ezalaka na maboko na yo Nai na ke na lomwe na pansi ya bolingo mwana mama Sebastien Makangila na ozwa wapicho Na kotuna la bato soki o ne kaki wa pepe Jean Sueli, Alphonse Okenge, Salon Godès. Abeyenga, Boyoka lo sambo nangai.